Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Y como todos los viernes, no podía faltar el Pélame la Naranja aquí súper encendido, que les trae cosas súper interesantes esta noche. Así que yo soy Thalía y bienvenidos sean todos. Y bueno, buenas noches a todos. Yo soy Poli Salas y en esta noche, un poco fría, a falta de las pornógrafas, vamos a tener a un invitado muy especial. Vamos a hablar del nadaísmo. Entonces, no sé. Presente. Y nadie sabe quién es, de quién se trata. Pero antes, también está aquí con nosotros Natalie. Si te presentas también, por favor. Buenas noches, mi nombre es Natalie Vázquez. Y bueno, ella nos va a estar ayudando con la agenda cultural de esta noche. Pero como ya dijo la Poli, aquí tenemos un entrevistado súper interesante, así que ahora sí, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Johan Posada y vengo a hablarles del la cuarta internacional nadaísta que se va a realizar la próxima semana. Entonces, nada, qué bueno estar aquí, gracias. Una sorpresa. Bueno, bienvenido. Y también aquí, detrás de la cámara, nos acompaña nuestra querida Raisa, así que por ahí te mantenemos. Bueno, hola, mucho gusto con todos ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en Pélame la Naranja. Bienvenido seas. Y bueno, que empiece el programa. Y bueno, solo dijimos que hace redes la Pabloa, no sé por qué se metió, no. Pero bueno, aún así, vamos a continuar. Y a ver, si nos explicas un poco esto, ¿qué es esto del nadaísmo? Pues el nadaísmo es un movimiento contracultural que nació en Colombia en los años 50. Básicamente nació con el objetivo de renovar como un espíritu artístico y de renovar como muchos conceptos y definiciones de lo que era ser un artista y de lo que era ser colombiano en esa época. Y Gonzalo Arango decía que él simplemente estaba cumpliendo las profecías del maestro Fernando González, que escribió que él quería una juventud bella y loca si no se bañara. Entonces eso fue ese movimiento en los años 50. Era un montón de jóvenes locos por la literatura, con muchas ganas de poesía, con muchas cosas que decir, mucha rabia y todas esas ganas de devorarse el mundo, esas ganas de vivir, y lo hicieron y se devoraron todo lo que pudieron y rompieron la sociedad colombiana y derrumbaron todo. O sea, un poquito así como sacudieron el panorama cultural, diciéndole a los viejos como que ustedes son muy viejos y muy conservadores y nosotros somos muy jóvenes y muy locos, o no locos, sino simplemente somos muy jóvenes y tenemos, y ustedes nos dan pereza, nosotros somos más divertidos. Bueno, yo quisiera leerles un poquito del manifiesto nadaísta, que dice específicamente: para la juventud es un estado esquizofrénico, consciente, contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. Yo quisiera que entonces nos cuentes un poquito de cómo cambiaron. ¿Qué es lo que contaban en sus poemas esta juventud? Aparte de, obviamente, lo de la queja con los adultos de su conservadurismo y demás. Lo mejor, lo de la queja de los adultos es simplemente algo que ellos hicieron, no en su poesía, porque en su poesía hablaban de las cosas que les pasaban a ellos, de toda esta, o sea, de alambres, de mandarinas, el ser latinoamericano, de tantas, del un poco como de lo onírico, también de las drogas, porque era una época llena de pastillas, de Seconal, de rock and roll y de aguardiente. Entonces, básicamente su poesía era muy propia, era muy, muy de ellos, ¿no? Como debe ser la poesía. Y lo que pasó es que los viejos no se enteraron muy bien y no quisieron darle en su momento. Los piedracelistas no les gustaba mucho este movimiento nadaísta y mucho menos su padrino Fernando González. Y entonces estos muchachos lo que hicieron fue, con un primer acto que estábamos hablando antes, meterse en el primer congreso intelectuales católicos y tirar un pedo químico y que salieran todos los intelectuales católicos, y luego prenderse un porro, ¿sí? Prenderse un cigarrillo de marihuana y bailar rock and roll afuera, o sea, yo qué sé, ese tipo de cosas que lo hacían porque les molestaba mucho lo que estaba pasando. Y, ay, perdón, pero con esto que estamos hablando, por ejemplo, recordando lo que hacía en sí el movimiento de nadaísta, también se me vino a la memoria, o sea, que dicen que tuvieron una controversia bien fuerte en Colombia con la religión, que incluso les habían excomulgado a dos de los miembros cuando tuvieron el problema de lo de la comunión, porque ellos se habían acercado a comulgar y en vez de coger la hostia, no. que para la ritualización católica es muy fuerte, eso porque tienes, por eso te dice el cuerpo y la sangre de Cristo, uh-huh. ¿no? Creo que se lo había comido, o no me acuerdo bien cómo era el hecho, pero el punto es que había generado una controversia fuertísima y a eso quería ir. Como movimiento en Colombia, ¿cuáles han sido las repercusiones que han tenido en Colombia como movimiento? Pues, en el manifiesto, en la última parte, dice: no dejaremos una fe intacta ni un ídolo en su sitio, ni piedra sobre Pedro, ni Pedro sobre piedra, ¿no? Entonces era también parte de que el nadaísmo tiene una parte muy mística. Lo de la profanación de la hostia, hoy en día puede ser una performance de arte moderno. Ellos lo hacían como una profanación real de su parte mística, ¿no? Hicieron esto, y entonces lo que pasó allí en el parque Bolívar en Medellín es que recogieron la hostia en la catedral, salieron con ella, la pisaron afuera, y luego se les vino un tumulto de gente a apuñalarles, a clavarles un Cristo, o sea, cosas así por el estilo. Y estamos hablando ahora que no sabíamos, el biógrafo de Darío Lemos cuenta que un cura lo salvó. O sea, que había un nadaísta debajo de la gente y no saben cómo salió de ahí, que puede ser que un cura lo salvó de la misma multitud. Luego ellos se lo tomaban en broma también, entonces hicieron esto porque era su inconformidad con toda la sociedad, sobre todo la antioqueña. La sociedad de Medellín es una sociedad que conservadora, que va a misa todos los días, reza el rosario en esa época y todavía, les interesa solamente vender cervezas, telas, el dinero. Y esto era una juventud que no les interesaba el dinero ni entrar en un sistema económico que tenía la sociedad antioqueña. Por eso era su rabia y su descontento y todas estas acciones que hacían, era para demostrar esto. Entonces, ellos con estos actos se hicieron mucha publicidad, que hablaban, las excomulgaron, el que leyera libros nadaístas les excomulgaban. Pero años antes en Colombia ya habían prohibido el mambo, no se podía bailar mambo, no se podía leer a Fernando González. Entonces también viene de esa, cuando la iglesia se mete tanto en una sociedad y le dice a la gente qué leer, qué no leer, cómo vestirse y qué bailar y qué no bailar. Ellos lo que hicieron fue sacudir a una generación que luego se fue a las calles y no sabían qué hacer y decían: yo soy nadaísta. Entonces la gente del teatro, la gente de estos años 50, ¿sí? Entonces la gente del teatro, la gente de la música, un circuito artístico y también un circuito social le permeó el nadaísmo. Y a muchos les cambió la vida. Hay un señor que ahora vive en España, que es Fabián Ramírez, él ahora tiene 70 y muchos años, y él dice que recuerda cuando los nadaístas fueron a Cali y fueron, empezaron quemando los libros de la literatura clásica colombiana, que era muy del romanticismo y era una copia de lo europeo. Ellos querían, eso justamente era renovar un espíritu latinoamericano, de que no seamos una copia de lo europeo, Y entonces cogieron los libros de Jorge Isaac y los quemaron y preguntaban a todos los jóvenes en una cancha de fútbol llena: ¿a qué huele esto? Y todos los jóvenes decían: ¡a mierda! ¡A mierda! Y cogieron todos los libros y los quemaron. Y entonces hicieron varias quemas para renovar también la literatura en Colombia. Otra pregunta. El movimiento nadaísta tiene, es prácticamente, tengo entendido que su fundador es Gonzalo Arango. Pero tú ahorita nombraste a Fernando González. Entonces yo quisiera preguntarte acerca de estas dos figuras, o sea, ¿quién es el uno, quién es el otro, cuáles son sus aportaciones, por qué son tan importantes para el nadaísmo? Pues Fernando González es más conocido como el brujo de otra parte, y es un viejito loco, un señor inconforme con todo, que se casó con una mujer, a ver, no lo contemos desde ahí mejor. Fernando González es un escritor que siempre escribió sobre sí mismo y sobre los viajes que le hizo a su interior. Tiene libros como Viaje a pie, como El remordimiento, y uno de los libros que escribió es como en su tesis para ser abogado, él escribió un libro que se llamó Derecho a no obedecer. Entonces ya vemos qué tipo de abogado era él, ¿no? Cuando escribe su tesis de grado Derecho a no obedecer. Entonces esto es un señor, un escritor también de allí de Antioquia que muchas veces le sacaron en misiones diplomáticas del país. Era embajador en un sitio, embajador en otro, y hay una historia, y es que en los años 30, cuando está Benito Mussolini en Italia, pues hace cosas desastrosas como hace el fascismo, y llega Benito Mussolini y dice: voy a redefinir la palabra fascismo en el diccionario y les voy a enseñar. Bueno, hace unas brutalidades y llega Fernando González y dice: ¿cuál? Ese señor Benito Mussolini lo que es un hijo de carniceros que se leyó a Nietzsche a la carrera, es un bruto. Pues estas palabras que él escribió cayeron en las manos de las camisas negras en Italia, y le dijo la misión diplomática, los italianos le han dicho a Colombia: o sacan ese señor o lo matamos, porque ese señor no viene acá a opinar de nuestro país, ni a pensar por y a opinar sobre el dolce, ¿no? Entonces le tuvieron que sacar de Italia, irse para Francia en ese exilio, y es lo que hacía, bueno, en ese exilio no, en otra misión diplomática, porque fue embajador en Marsella luego, y él lo que hacía era escribir sobre la juventud, sobre lo que vivía, sobre Latinoamérica, por ejemplo, y sobre, o sea, Esperando el Gran Mulato o esa gran Latinoamérica, y decía cosas como: lo que tenemos en Latinoamérica es que somos muy pocos con mucha tierra, y lo que pasa en Europa es que son muchos con poca tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué les vendemos las tierras a los de afuera si nosotros somos pocos y ellos nos necesitan? Entonces, siempre vendiendo como unas ideas, o más que vendiendo, defendiendo ese ser latinoamericano, que aquí fue el horno de todas las tierras, de todas las razas, si se le llama raza, fue el horno de todas las culturas, y acá está el sambo, está el mulato, está el mestizo, estamos todos. Entonces estas son las ideas de Fernando González, que escribía en los años 30. Ya luego, cuando Gonzalo Arango, leyendo, encontrando a este señor que llega de sus viajes a Medellín, va y le dice: maestro, yo quiero hacer, como yo quiero cumplir sus palabras, las que él escribió en alguna vez de la juventud que quería, él quería encarnar esa juventud y una generación que la encarnara. Y eso fue lo que hizo, y el señor Fernando González Ochoa lo que hacía era tertulias en su casa. Entonces era un señor mayor, y se llenaba de jóvenes, porque a él le encantaba era hablar con los jóvenes, como él decía siempre que él era, también le dicen el filósofo de otra parte, y él decía siempre que él nunca se iba a considerar profesional, que siempre sería un aficionado más, porque la verdad es como una virgen desnuda que nunca se ha acostado con ningún hombre, ¿no? Él utilizaba como esas metáforas. Y aquel que diga que conoce la verdad es un viejo sofista. Entonces, partiendo como de esas ideas de un señor que pensaba esto, pues influenció mucho a una generación, que era un señor que les pasaba con 30 o 40 años, y ellos eran unos jovencitos, y él les guiaba con libros porque venía de Europa, les daba los libros que les prohibía la iglesia, ¿no? Sartre, todas estas cosas, él los conocía y los tenía. O había tomado café con ellos, disculpen. Todo bien. Entonces son estas historias del mito también de Fernando, y luego lo que hicieron los jóvenes en realidad, que fue todo este movimiento en Colombia, que también duró pocos años. O sea, duraron 10 años como un movimiento activo, luego desaparecieron, luego son muchas historias que se entrelazan ahí. Y nada, y hoy en día estamos recordándolos y conociendo todas estas historias, ¿no? Pero en la actualidad todavía el movimiento se ha renovado, ha revivido, o todo se ha quedado ahí. El movimiento se quedó ahí. Yo creo que lo se han intentado renovar como dentro del nuevo nadaísmo o el neonadaísmo, pero es que ya eso fue. Entonces, ¿para qué vamos a copiar algo si podemos crear algo los jóvenes ahora? Que también sirve como una inspiración para nosotros que hacemos cultura, poesía y estamos en todo esto, pero no a repetir lo mismo y seguir al pie de la letra todo esto, porque a lo mejor los problemas de nuestra generación son otros. Igual el mundo no cambia tanto. Y ya en lo personal, ¿cómo llegaste tú al nadaísmo? Porque salí de Colombia, y al salir de Colombia como que me fui a España y empecé a mirar a mi país desde afuera y a descubrir todas esas cosas que igual Colombia, con tantos conflictos y tanta cosa, no deja mirar hacia adentro. Entonces, ya estando fuera, empecé a mirar hacia adentro de mi país y empecé a descubrir todo esto. Empecé a descubrir unos poetas, un movimiento, uno que otro poeta, iba encontrando libros o poemas sueltos y cada vez me encantaba más. O sea, la misma historia pero quizás por Fernando González también, porque desde muy pequeño, como que en mi familia, mi padre me decía, lea Fernando González. Entonces desde ahí, ya luego hice la unión con el nadaísmo, dije, perfecto, o sea, ahí está todo ya. Y por ejemplo, en la educación colombiana, dentro de las mallas curriculares que maneja Colombia, ¿topan el tema del nadaísmo? Es sesgado y no les interesa, inclusive hasta hace unos 4 o 5 años, una notaria, no sé qué persona fue, desde la institución se dijo que no se consideraba a Gonzalo Arango una persona grata para Colombia y por lo tanto no había ningún fondo público para homenajearle, ni mucho menos. Entonces eso demuestra que cuántos años después, pasada la muerte de Gonzalo Arango, la sociedad colombiana sigue estando con la misma oligarquía, con las mismas, o sea, que no, nunca se le ha reconocido el valor cultural y artístico que generó este movimiento. Todo el mundo lee a los surrealistas, les encanta a todo el mundo, pero nosotros tenemos un movimiento nadaísta y es como que no, estos no, yo qué sé. Sí, o sea, todo el mundo se enfocó en Bretón. No, pero Bretón también es muy muy bueno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es bueno o que es malo. No sé. Yo quería más bien que nos cuentes un poquito sobre este encuentro, porque el chiste del encuentro es darle un homenaje justamente al se me fue el nombre. A Gonzalo Arango. Sí, exacto. Pues desde hace 4 años, Michelle Smith empezó a hacer a sacar unos tesoros que él tenía guardados. Entonces Gonzalo Arango en vida le entregó una caja con unos cassettes, unos libros y un montón de cosas que él era muy niño y él no sabía para qué era eso. Michelle Smith vivía en Colombia en ese momento, se fue a Nueva York, a Estados Unidos, conservó su caja y decidió empezar a organizar todo este material, a pasar las cintas, a digitalizar las cintas que tenía con las grabaciones de Gonzalo, los cuadernos, todo el material que yo no lo he visto, sino que cada año lo ha ido sacando. Entonces, hace 4 años, estamos en el 2016, en el 2012, 2013, creo que empezamos a hacer la primera internacional nadaísta. Entonces, fue una serie de coincidencias, de saber que existía una persona que tenía este material, de escribirle, contactarle por el Facebook, de que él me contara, estamos organizando una internacional nadaísta en varias ciudades y nosotros dijimos, nosotros desde Madrid nos sumamos. Entonces allí nos sumamos y fuimos como 40 ciudades en la primera internacional y como 5 países. Entonces esto es para, o sea, simplemente utilizamos la excusa de que es el natalicio de Gonzalo Arango para recordar al nadaísmo. En Madrid lo que hemos hecho muchas veces es recordar muchos otros poetas nadaístas, entonces a las mujeres nadaístas también, a los nadaístas que han fallecido, otros que todavía están vivos, y algunos de ellos que están vivos se han integrado en algunas de las ciudades de Colombia. Entonces van a los recitales ellos y recitan, o Pablo Gallinazos, que es músico, va y canta. Entonces es como una fiesta así muy underground todavía, muy clandestina en todas las ciudades donde se hace, pero lo estamos haciendo. Entonces también es esa como ese romanticismo también y esas ganas de que la gente conozca este movimiento. Y aquí en Quito, ¿cómo va a ser la dinámica? Vos dices que es como muy alegre. ¿Aquí en Quito, Paola o Jonathan la cuenta? Bueno, para Quito vamos a tener a 10 poetas, a Jaime Hidalgo Maldonado, María Belén Vega, Johan Posada, que es quien nos acompaña, Jonathan Salazar, Debbie Andreina Grijalva, que es nuestra pornógrafa, por cierto. También tenemos a Victoria Cárdenas, Santiago Quelal Pasquel, Pablo Obre, Byron Nasimba y Roberto Sassi. Entonces, el evento se lo va a llevar a cabo en el Café del Libro a partir de las 8 de la noche y nos podemos ir de largo, así que no hay tiempos límites de que hasta tal horita nos dan permiso. No, señores, podemos ir hasta las 15 más claro. Y es este martes 17 de enero, el Café Libro queda en la Leonidas Plaza entre Wilson y Veintimilla. El evento es gratuito, así que pueden ir totalmente, o sea, dispuestos y abiertos todo su mente y su cuerpo para disfrutar de la poesía. Sí, y también tenemos una pequeña sorpresa que a las personas que las que vayan a asistir también les vamos a obsequiar un pequeño manifiesto nadaísta, ¿no? Como para poder difundir qué es esto del nadaísmo y todo lo demás. Entonces, también va a haber videos, ¿no? De que están la proyección del video arte de Michael Smith. También tenemos el sermón antónico desde la voz propia de Gonzalo Arango. ¿Qué más? Y otro videíto que se llama La Voz del Nadaísmo. Entonces, también hay un poquito de música. Entonces, sí, va a estar chévere, ¿no? O sea, vas a tener de todo. Poesía, video, ¿qué más? Música, cerveza. Sobre todo, y buena compañía, sí, qué bacán que te lleves el manifiesto, más que sea fotocopiado, pero bueno, ahí queda. Y mucha poesía, porque son 10 poetas que vamos a tratar de darlo todo, y que les vamos a contagiar esa noche para vivir la poesía y para vivir esta juventud también que tenemos, porque amaneceremos más bellos y más jóvenes mañana, así que emborrachémonos esta noche. Y recuerden que la poesía para el martes. Así que ya saben, todos están súper invitados y no tienen que olvidarse. Igual les vamos a estar recordando en la página del Pélame la Naranja. Y ahora vamos con una canción de La Calle Callejera. Un. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleitas es la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Regreso en el Pélame la Naranja y ya le tenemos aquí a Dayana Aguilar, que como siempre un poquito tarde, pero todo bien. Bueno, dicen que las cosas buenas tarden, entonces. Por favor. No por eso. Pero bueno, una vez más, saben que me siento muy feliz de estar aquí en el Pélame la Naranja. Y bueno, también para recordarles que por favor, no olviden agregar sus comentarios, dudas, acerca, por ejemplo, del nadaísmo. Y también, bueno, interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, ahora vamos a dejar que Johan más bien se despida de nuestros oyentes y nosotros después seguiremos con nuestra programación. Bueno, muchas gracias por este espacio y yo no sé, me despido con un fragmento de aquí del manifiesto nadaísta. ¿Sí? Dale. A ver, hay una parte que dice, es muy sencillo, dice, aceptada la decisión, la misión es esta. No dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamentalmente, por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva. Lo demás será removido y destruido. ¿Hasta dónde llegaremos? El fin no importa desde el punto de vista de la lucha. Porque no llegar también es el cumplimiento de un destino. Y también, como decía Gonzalo Arango, no hacer nada también es hacer algo, cuando uno lo hace conscientemente. Entonces, eso es. A disfrutar del ocio y de la vida, que es corta. Un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos el martes. Sí, recuerden que el martes tenemos la Cuarta Internacional. Y vayan por la cerveza, y por la poesía, y por todo, más claro. Pero vos más por la cerveza, ¿no? Yo por todo. Y por esta unión de 10 poetas en este homenaje va a ser muy bonito. Porque sí. Creo que es la primera vez que se reúnen también ustedes. Sí, es la primera vez que se hace esto en el Ecuador. Y sí, o sea, ha sido buscar gente, indagar, escarbar, investigar. Y sí, ha sido un proceso muy, muy chévere porque también conoces a personas y todo lo demás. Entonces sí, están todos invitados ahí. Y sí, amigos, recuerden que es Latinoamérica manifestándose. Entonces, ya regresamos en un momentito, nos vamos a un espacio publicitario. Y recuerda escucharnos en la aplicación Radio Casa de la Cultura o la 940 AM. Y si tienes internet, ingresa a la página de la Casa de la Cultura y ahí nos ves. Y tú también entras en el Facebook. Ahí está, Pélame la Naranja. Ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la Novena Semana del Arte. Un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE.

del 2016. Entonces suena muy anterior, pero bueno, ahí vamos con ese radioteatro. El programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Femicidio. Qué tremendo lo que pasó, Ceci. ¿Qué pasó? No he sabido nada. ¿Te acuerdas de la señora Emita, la del bazar? Sí, ¿qué le pasó? ¿Algo? Sí, fue terrible. Su ex conviviente, que se llamaba Carlos, llegó a su casa anoche y le disparó. Ella murió esta mañana en el hospital. ¡Qué tremendo! Sí, los carabineros lo detuvieron y la fiscalía lo va a acusar de femicidio. Pero si ellos no estaban casados. Sí, pero explicaron en la tele que el femicidio se aplica cuando el que comete el crimen es el marido, pero también para los ex cónyuges y los convivientes o ex convivientes. Qué lástima que nadie pudo hacer nada para evitarlo. La señora era muy reservada, parece que el tipo era violento, pero nadie había advertido nada. ¿Y qué pena le van a dar? Estuve averiguando y para el femicidio las penas van de 15 años para arriba. Incluso puede tener la pena de presidio perpetuo calificado. ¿Qué significa eso? Si le aplican esa pena, solo puede pedir la libertad después de cumplir 40 años preso. Es alta la pena. Eso está bien, aunque la vida nunca se va a reponer. Sí, por eso es que la mujer siempre tiene que denunciar a tiempo para que estas cosas no pasen. Sí, pero también es tarea de todos no dejar a la gente tan sola. Mira que nunca nos preocupamos de cómo estaba la señora Emita, y al final mira lo que pasó. Es verdad. Ya, vecina, qué pena que hayan tan malas noticias. Avíseme del funeral. Yo le aviso para que vayamos. Cariño a la familia. Esta fue una presentación de la Biblioteca del Congreso Nacional y la radio de la Cámara de Diputados de Chile. Y ya estamos de vuelta aquí con el Pélame la Naranja, y como les dijimos, van 6 feminicidios en 3 provincias en solo 11 días del año. Bueno, ahora 13. Y yo creo que esta es una combinación numérica perfecta para entender el problema de la violencia machista. Así que vamos a enumerar cada uno de los casos. El 29 de diciembre del 2016 murió Cielo Jaramillo y fue disparada 3 veces en Chone, Manabí. La siguiente es Gioconda Sellán, que murió el 1 de enero de 2017. Su ex conviviente le habría asestado 12 apuñaladas en Guayaquil. El 4 de enero murió Marcía Ordóñez. Por su expareja le habría apuñalado igual en Quito. El 5 de enero murió Celeste Vera, asfixiada presuntamente por su ex conviviente en Puerto Viejo, capital de Manabí. El 7 de enero, Romina Cervantes. La muerte de esta mujer ocurrió en Manta, Manabí. Y el 7 de enero, Fernanda Morocho. Esta semana, el crimen sucedió en Milagro. Estos son datos extraídos de informes realizados por la policía y recopilados por El Universo. En Ecuador, el feminicidio es un delito tipificado en los artículos 141 y 142 del Código Penal, que establecen pena de entre 22 y 26 años de cárcel. Aunque de probarse ciertas circunstancias agravantes, la sanción puede ascender hasta los 34 años y 6 meses. Y bueno, entre los detalles de las muertes tenemos que Fernanda Morocho falleció luego de recibir varias puñaladas que las habría propiciado su ex conviviente Byron, de 22 años, y el juez dictaminó prisión preventiva. Y bueno, como todos ven, es una cuestión muy grave. A pesar de que la marcha fue el anterior año, en noviembre, se sigue hablando de feminicidio. Sí, y lo peor es que estos casos son invisibilizados en los medios de comunicación. Entonces, bueno, la gente, lo ven crónica roja y cree que es natural. Y bueno, también la gente piensa que sí, el esposo la mató. Debieron ser, no sé, tal vez algún engaño, celos. Entonces es justificado. Pero no es así. Cualquier acto de violencia, y más aún una muerte como estas, no solo afecta a la mujer, también afecta a más mujeres. No solo afecta a esa familia, sino también afecta a toda la sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por revelar este tipo de casos? ¿Qué, cuáles son nuestros comentarios, qué pasa luego con los familiares. Todas estas dudas siempre quedan ahí rondando y nadie más que los grupos feministas se hacen presentes con opiniones o, bueno, protestas. Y bueno, lo interesante también que topó el radioteatro es justamente de no hacernos como apartarnos de esos asuntos, porque bien puede ser nuestra vecina, nuestra amiga, la que sea receptora de violencia por parte de su ex conviviente o de su pareja. Entonces tenemos que abrir los ojos y también ser un poco solidarios, ayudándole a la otra persona, porque no sabes de cómo está anímicamente tampoco, o si es que va a actuar legalmente por miedo o no. Así que más bien ahí echarnos una mano, que la sororidad no sea una cuestión solo de mujeres que feministas y que luchan por los derechos de las mujeres, sino una cuestión de todos. Sí, porque, bueno, la condición de ser mujer, o sea, todas debemos, como dice Julio, ¿no? Tenemos que estar unidas, porque, como decía el radioteatro, ¿por qué debemos de decirnos nos vemos en el funeral? O avisará cuando es el funeral. O sea, exacto. No, el hecho que nosotros seamos mujeres no te implica esa condición de que siempre estés dentro de ese espacio de muerte o de violencia, porque aquí hemos topado al punto, o sea, los casos que hemos tomado han sido casos de que se han dado violencia en su forma más agresiva y que ha causado la muerte de otra persona, en este caso de una mujer. Pero no olvidemos que también la violencia tiene formas y grados. Tienes la violencia de patrimonio, tienes la violencia psicológica. Entonces, es también luchar desde esos pequeños formas y bueno, yo no diría tan pequeños, pero desde esos puntos más bien de violencia, esas formas, para comenzar también a la reivindicación de uno mismo como condición de mujer, sin necesidad de militar al feminismo o a lo que sea, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, me sorprende también ver que, por ejemplo, la cuestión de la marcha, ¿no?, de Vivas Nos Queremos, había sido una marcha totalmente, que había un montón de gente que militaba dentro del feminismo, otras que no, que solo estaban asociadas al caso de las violencias porque habían pasado en carne propia la violencia, ¿no?, en todas sus formas, como se ha dicho, psicológica, física, patrimonial. Entonces, y también no podemos dejar de lado a algunos hombres, ¿no?, porque también estaban ahí. También, pero ver, o sea, ver esas tasas, esos índices tan altos, así como que a uno empieza ni bien el año y ya tienes a gente que ya te está diciendo, nos vemos en el funeral, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos vernos en un café, conversar? O sea, a eso, no. Y bueno, vamos a continuar con este movido programa y vamos a escuchar una canción a ver si les gusta. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in your past though. A bloody mammy's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's a slag. The best you ever had, the best you ever had is just. Through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. With a mecha double or a betting pencil. Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? took a left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lap lane. You were just sounding. Bueno, regresamos rápidamente con este vida. Bueno, perdón, regresamos con el Pélame la Naranja. Y como les decíamos vía streaming, queremos también hacer un poco de vida animal en el Pélame. Así que, bueno, anunciándoles un poco esto del bienestar animal, queremos recordarles que el pasado 20 de diciembre del 2016 se aprobó el Código Orgánico del Ambiente, el COA, en presencia de, bueno, 116 asambleístas, de los cuales 75 votaron a favor, 8 en contra, y bueno, hubo 33 abstenciones, lo que es bastante. Como sabemos, esto se difundió un poco a través de los medios de comunicación, y entre las, en el capítulo 6, entre las los artículos que se acordaron, quedó que en realidad lo que intenta este Código Orgánico del Ambiente es generar o erradicar la violencia hacia los animales y también fomentar un trato adecuado para evitarles también sufrimiento innecesario y prevenir también el maltrato. Entonces, por ejemplo, se prohibió el hecho de utilizar animales para la experimentación o que los animales sean violentados, maltratados de cualquier forma. Las personas, por ejemplo, antes llegaban a comprar un cachorro en las tiendas y ahora lo que se está fomentando es que organizaciones de bienestar animal a través de estas tiendas puedan dar a conocer los cachorros o perritos en adopción. Y bueno, esto también ayuda bastante a las empresas privadas y bueno, también a nosotros, aquellos que nos preocupamos por el bienestar animal. Y también, entre otras de las leyes, es que siempre un animal debe estar provisto de alimentación, agua y refugio. Se prohíbe la tenencia irresponsable de animales en terrazas, en donde nunca salen. Y yo tengo una pregunta, o sea, ¿con animales solo se refieren a los domésticos? Porque también ha habido mucha bomba al respecto de la cuestión de los toros. Sí, lo que pasa es que esto se hizo a partir de cada GAF. Lo que pasa es que cada uno gestiona y sobre el bienestar animal. En el caso de los toros, de acuerdo a la consulta popular, se aprobó que ya no estaba prohibido. Estaba prohibido, perdón, pero todavía se seguirá dando en algunas provincias en las fiestas populares. Entonces, bueno, se mantiene, aunque ya no de forma tan perceptible, pero se hace. Y bueno, esto es un poco de lo que se vendrá también en Vida Animal con los próximos programas. Ya se irán enterando un poco más y también trataremos algunos temas. Así que, bueno, cuéntanos, Tali, tú tenías un top 10 por ahí. Oh, espérame, voy a aprovechar el segmento. Porque a mí me pasó que en esta semana me tocó rescatar una gatita que la habían abandonado. Entonces, yo tengo varios problemas con mi salud por el hecho de que yo soy alérgica a muchas cosas, entre esos a la pelusa del gato, y aparte yo vivo en un departamento chiquito, no hay ventanas, es un relajo, y yo tengo tres perros encima. Entonces quería ver si es que algún oyente quiere darle un hogar a esa gatita que es muy linda, ¿no? Entonces, pero un hogar responsable. Un hogar responsable, exactamente, porque imagínate tanta inhumanidad que cómo pueden botar a un animalito. Yo lo rescaté el domingo en la noche. Y ese mismo día yo vi las noticias que habían encontrado a un bebé al sur botado, tenía 3 horas de nacido. Entonces, no cabe en la cabeza de, o sea, no sé, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones humanas que nos hacen humanos, decirnos que somos seres humanos. Hay una frase que dice la calidad de personas en una sociedad se mide por el trato que tienen hacia los animales. Entonces, bueno, con pequeñas cosas vemos cómo es tampoco nuestra sociedad tan inerte, tan insensible ante el dolor ajeno. Pero bueno, continuamos con este Pélame la Naranja, sí, porque ya en poco terminamos. Si alguien quiere la gatita, porfa, se comunican al 098-3816-799 o me escriben por Facebook. Muchas gracias. Al Pélame la Naranja y al Facebook personal de la Poli Salas. Así está, ¿no? Sí, sí. Pero con Y, con Y de yuca. Y bueno, yo les traía un top 10, así un poco saliéndonos de todas estas cuestiones sociales que obviamente nos alteran a todos, pero vamos a hablar un poco de las 10 aplicaciones que este año nuevo nos trae, porque también es una cosa que también debemos fijarnos. Así que hay que explorar el mundo cibernético y usarlo a nuestra conveniencia. Así que hay que sacarle el jugo a la tecnología. Y en el punto número 10 tenemos a la aplicación Calm, para relajarte. Durante el año se acumula mucho estrés y es muy importante mantener la calma, dejar la ansiedad a un lado y respirar. Así que Calm es una aplicación de meditación y relajación que se basa en pasos clave para que hay que seguir en sesiones de 3 y 25 minutos. Lo necesito. Ya, entonces ya sabes, descárgate la app. También están las redes sociales que van surgiendo, además de las posicionadas como Facebook y Twitter, ¿no? Tenemos a Tinder, que es una red social para encontrar citas al momento. Así que esta aplicación te muestra un mapa con todos los chiques, porque no quiero decir chicos ni chicas, disponibles, que se pueden pueden usar filtros en función a la edad y los kilómetros que quieren a la redonda. Y está en Google Play, todas estas, ¿no? Y otras aplicaciones muy divertidas como House, que es un inventario de ideas para diseñar tu propia casa o construcciones en general. Esto les podría servir mucho a los arquitectos. Y esta aplicación incluye un catálogo actualizado de fotografías de todo tipo de ambientes. Y en este universo también hay aplicaciones para todos, así que es el turno de los cinéfilos. Conozcan a Crackle. Esta app cuenta con varias versiones. Para los que nos interesa, es una versión móvil también. Y es capaz de proyectar tu película favorita en televisiones como con Smart TV. Yo la quiero. También. Además, es una aplicación totalmente legal para ver películas gratuitas. Y en el sexto lugar tenemos a otra red social que se llama TVTag, pero esta es para contactar y socializar con personas que les gustan las series y programas de televisión y compartir sus gustos. En el quinto puesto tenemos a... Este es un consejo para todos nuestros comunicadores y adictos a grabar y transmitir videos que justamente está haciendo aquí Pavlova, y es Ustream. Así que si deseas transmitir en vivo y en directo, esta app oficial de Android puede funcionar para ti. En cuarto puesto, para las personas que se aburren muy rápido de su tono o que llegan a odiar la canción que ponen de tono, como yo por ejemplo, les presento a Ring Droid, que es una app que permite editar el tema que más te guste de modo que lo conviertas en un nuevo tono de llamada. Y en tercer lugar está Goodreads, para leer más libros. Aquellos que son adictos y se comen libros, ya saben que pueden bajarse Goodreads. Y es una red de redes en lo que se refiere a lectura, tanto para lectores empedernidos como para aquellos que solo leen un libro cada mucho tiempo. Y en segundo lugar tenemos a Duolingo, que es para aprender idiomas. Así que si es que se pusieron de como meta, o bilingües, o como meta de fin de año, o para este año, aprender un idioma, ya saben, Duolingo. Y en primer lugar, por favor, aquí hay que puntualizar, la mejor app para mí es la Radio CCE. Así que ya saben, por favor, descárguense, porque tener una buena radio con 50 programas y con un contenido variado es algo interesante. Así que si se aburren, están en el bus y demás, ya saben, Radio CCE. Claro, sí. Si se aburren de los deportes, bueno, de un poco de comedia que se encuentra en la radio, de pura música, ¿por qué no escuchar la Radio Casa de la Cultura con programas culturales? Que sí, en realidad es la primera radio que tiene programas una programación cultural. Ajá. Así que, bueno, así vamos que a seguir a... con la Nancy Matanzi. Bienvenida al programa. Gracias. Ya se nos une al Pélame también. Ya, de una manera rápida porque estamos con el tiempo, yo les voy a leer la agenda cultural. Mañana sábado, la marcha de las putas de Ecuador, con el apoyo del Parque Pumandá por el sexto año consecutivo, abre su ciclo de puta talleres. Con ellos hacen la invitación a la ciudadanía en general a abordar desde perspectivas creativas y prácticas las temáticas de violencia sexual y de género, femicidio, género y espacio público, trabajo sexual, género y libertad estética, disposición sobre el propio cuerpo, diversidad sexogenérica y feminismo. Y también masculinidades. Se llevará a cabo en el Parque Pumandá, en el primer piso, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso será un taller. Y también, como ya nos habían dicho Johan Posada, que no se pueden perder el cuarto internacional del nadaísmo en todas partes, y el evento se llevará a cabo en el Café Libro a partir de las 8 de la noche y va a ser muy divertido, así que no se pueden perder. Están cordialmente invitados todos. Bueno, amigos, ha sido un gustazo tenerles en el Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar y, bueno, vamos despidiéndonos. Algo que no nos gusta más, claro. Sí, no nos gusta despedirnos. Dicen por ahí que el que mucho se despide es porque no quiere irse. Exacto. Entonces, pero toca, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Yo soy Poli Salas. Yo soy Natalie Vázquez y síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, aunque yo estuve muy trabada este espacio, así como ahorita mismo, no sé qué me pasa, pero bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes. Y gracias a Pablo también, por favor. Bueno, ya saben, me encanta locutar, no puedo separarme de esto, pero ahora hice redes, así que véannos, vamos a estar compartiendo este video también en nuestra fanpage, Pélame la Naranja. Muchas gracias por estar aquí. Sí, y aunque está haciendo la tesis, ya ven, lo tenemos aquí. No se olviden, quien quiera adoptar a mi gatita, por favor, contácteme. Sí, o si quieren gatitos en general, yo tengo 9 o 12. Así que... Y perritos tengo uno, justamente ya le encontré hogar, así que bueno, nosotros siempre aquí rescatamos animales todos. Y bueno, les dejamos también con la canción Tripulación de Osos, perdón, la Robo Hormiga de Tripulación de Osos, una banda quiteña. Eso es todo, un gusto saludarles y esto fue... ¡Pélame la Naranja! Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja! ¡Oh!